Y en la mañana de hoy, familiares de Darío Santillán, junto al Frente Popular Darío Santillán y algunas organizaciones de derechos humanos, se van a presentar en la justicia para pedir el desarchivo de la causa en la que se investigan las responsabilidades intelectuales y políticas de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el 26 de junio de 2002 y más de 30 personas resultaron heridas. Y estamos en contacto telefónico con Alberto Santillán, el papá de Darío. Hola Alberto, ¿cómo está? Buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Alberto, ¿el motivo de esta presentación que van a hacer hoy? Sí, nosotros hace rato venimos pensando esto porque los tiempos pasan y estamos muy cerca de que prescriba la causa contra Duarte. Entonces, como el juez dijo, había llegado a la casa la causa hace unos 2 años más o menos, nosotros estamos luchando para que desarchive. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es presentando un escrito, también le pedimos al juez dijo desarchive la causa. Eso nos permitiría a nosotros que la causa no prescriba. Por eso mismo el interés, más allá de lo que nosotros venimos buscando hace casi 30 años respecto a las responsabilidades políticas, no queremos que esto se cierre como algo que no tiene nada que ver los autores intelectuales, ¿no? Que han llevado de sola a Canastón y todo lo demás. Por eso hacemos la presentación y en la presentación también hay una serie de escritos respecto a todo lo que, a toda la fase de investigación que falta. Alberto, y en todos estos años la causa prácticamente no ha avanzado, no se ha hecho mucho por determinar cuáles fueron específicamente las responsabilidades de los funcionarios de aquel entonces. Evidentemente está más claro que la sombra de Duarte todavía sigue siendo poderosa, ¿no? Por eso mismo considero que en esto nunca no hay una voluntad política, no tampoco hay una voluntad de parte de la justicia para investigar, porque un poquito de memoria, acordándose de las imágenes de la estación de Avellaneda con el asesinato de Ari Max y los 33 heridos de plomo, eso evidentemente tiene una orden política, no hubiese pasado. Sin embargo, legalmente se han quejado condenando a Fangotti y Ancoa a cosas de prisión perpetua, con la claridad de que ellos están en un régimen semiabierto, no están con la población carcelaria común, pero con respecto a los autores intelectuales, la justicia no ha hecho nada, ni siquiera ha llamado a la ingrada a ningún derecho. Ni siquiera a mí, como padre de Darío, me o sea que evidentemente la intención de la justicia no es investigarlo, por eso mismo nosotros vamos a hacer la presentación, a ver que el juez dijo, se adivine de una por todas, empezar a trabajar. Bien, Alberto, la presentación va a ser ante el juez, ante el hijo, no ante la Cámara. No, la presentación sí, es ante el hijo. Vamos a estar ahí en Comodoro Py a las 11 de la mañana, vamos a estar concentrados para entregar la petición. O sea que esperemos que, justicia por Darío, justicia por Máximo, que los chicos merecen de que estar en paz, y considero que nosotros como familiares también necesitamos hacer el duelo. Mientras tanto, la justicia no ha ganado, vamos a seguir esperando, ¿no? O sea que por eso mismo me parece que ya es hora, ¿no? 13 horas, 13 años, es demasiado como para que la justicia siga mirando por otro lado y tenga la causa archivada, quejonada, a un paso de prescribir. O sea que por dar informar si tenemos que seguir hasta donde sea para que esto se aclare y vaya por todas y se pueda sentar el banquillo de los acusados a los autores intelectuales. Alberto Santillán, le agradecemos muchísimo el contacto con el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias y un abrazo a todos. Era Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán, el joven militante político y social desocupado, asesinado el 26 de junio del año 2002, junto con Maximiliano Costecchi, en lo que se conoce como la masacre de Avellaneda, donde además fueron heridas de balas de plomo más de 30 personas.